En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Mucho Más Que Rock and Roll. Continuamos el repaso musical a esas bandas de las Islas Canarias, donde el pasado año estuvieron apareciendo sus videoclips en nuestro formato televisivo. Evidentemente aquí es imposible, así que lo que hacemos, y llevamos haciendo con este 3 programas consecutivos, a esas bandas que pudimos disfrutar de su música acompañada del videoclip, aquí lo haremos únicamente a través de la música que pudimos disfrutar a la inversa. Así que comenzamos con las 2 bandas que la pasada semana se nos quedaban en el tintero. Mucho Más Que Rock and Roll, emisión 298 en televisión. Ahí teníamos a Brío, Checho Bauset, Las Legañas, Los Fastidios, Whisper y Colenra. Nos quedaban estos 2 últimos, así que comenzamos con Whisper desde Gran Canaria. Colenra, a pesar de ser una banda que ya desapareció hace muchísimo tiempo y que nos dejaban en legado algunas maquetas y un vinilo, algún single, un directo, un documental, o sea, hay bastante material, tanto musical como videográfico, de esta banda ya desaparecida de la isla de Tenerife. Aparecían en Mucho Más Que Rock and Roll también en la emisión 298 con su tema Bala Perdida, que aquí reproducimos ahora en audio. ¡Ah! dijeron tío, no sigas así que vas a acabar mal. Pero ahora estoy aquí, dime qué es lo que ves. Estás equivocado, yo tenía razón. Y tengo un coche, tengo dos y otro más que vender. Y solo quiero pasarlo bien. Pero no pienses seriamente en estar junto a mí. Quizás mañana ya no esté aquí. Porque hoy, nena, solo soy un bala perdida. La vida fue hecha para vivir. Oye, nena, solo soy un bala perdida. Y hasta la tumba seguiré así. No sé por qué todos quieren tener casa y un coche y una buena mujer. Y levantarse a las 7 y acostarse a las 10. La vida es como un tren que no espera por ti. Por eso yo siempre voy de estación en estación, sin pensar en lo que dejo atrás. El pasado es un lastre que no quiero llevar. Quiero llegar tan lejos como pueda llegar. Porque yo soy un bala perdida. La vida fue hecha para. A cambiar esta vida que llevas, pronto te va a enterrar. Y si al infierno yo de ir por mi forma de vivir, en el fuego me verás sin parar de reír. Porque yo soy un bala perdida. La vida fue hecha para vivir. Oye, nena, solo soy un bala perdida. Y hasta la tumba seguiré y seguiré y seguiré. Y soy un bala perdida. La vida fue hecha para. En la emisión 299 aparecía un especial dedicado al festival SBS Fest, que se celebró en su segundo año en la Casa Mayor Guerra en San Bartolomé y que contaron en ese 2025 con su paguaya Sigmen, Distortion y Faul. Bueno, pues a la espera de ver qué es lo que pasa en esta edición del 2026. Por el momento, silencio. Pero que se hará, es segurísimo que se hará y estaremos pendientes de que empiecen a nombrar bandas que vendrán este año a este festival que cumplirá su tercer año en la Casa Mayor Guerra en San Bartolomé. En el número 300 hicimos un muy brevísimo especial dedicado a algunas de las bandas que se entrevistaron en directo a través de Biosfera Televisión, donde se realizaron esas entrevistas y también esas actuaciones en directo, como es el caso de Galio, Blacken y Metamorfosis, y Ataúd Vacante también aparecía por el concierto celebrado en el Reducto por los 100 años de César Manrique. Vale, los temas que van a sonar no son los que sonaron, no son de los directos, sino que son temas de las grabaciones de estas cuatro bandas que van a sonar y que sonaron en la emisión 300 y que aparecen ahora en esta emisión 1509 de Mucho Más Que Rock and Roll. Comenzamos con Blacken y su tema Desolación. Yeah. tres bandas clásicas de metal de la isla de Lanzarote, como fueron, porque por el momento Blacken está acá, o Metamorfosis, no sabemos por el momento a qué alturas andará de ensayo, si siguen o continúan en su local, al menos intentando el ensayar para volver a los directos, así que todavía esa información la desconocemos. Mira, nunca vino mejor el título de una canción para presentar una banda, como en este caso, Sobrevivir, de Metamorfosis. We'll be right back. la verdad, todo se ha dicho, se echa bastante de menos los directos de Metamorfosis, de Blacken, evidentemente, también, pero bueno, de la primera formación va a ser más complicado, de la segunda pues esperemos volver a verla en directo, aunque tampoco descartamos ver a Blacken alguna vez también sobre los escenarios. Nos llega ahora Galio con su tema Estómago Abierto, donde en aquel momento pues quien grabó fue el fallecido recientemente Isidro. Todavía se siguen poniendo los pelos de punta cada vez que recordamos su nombre, su figura, su persona. Bueno, pues nos quedamos con Galio a Estómago Abierto. Y no voy a privar a su mano de su. Y no voy a privar a su mano de su. Y no voy a privar a su mano de su. Ataúd Vacante estuvo actuando en el 100 años de César Manrique, lo hizo junto a Inadaptados en la playa de Raducto, un concierto bastante memorable, porque no es habitual ver a esas bandas en ese espacio más propenso a grandes fórmulas musicales que a estas bandas como fueron Ataúd Vacante e Inadaptados. Nos quedamos con Ataúd Vacante, que sonaban en ese especial reducidísimo que se hizo por el número 300. No es amor, esto es Ataúd Vacante. Igual le sonará bastante raro, pero a mí este sonido que se mantiene con esa característica muy de los 90 gusta bastante, ¿eh? Y bueno, suena un poquillo rarillo, es verdad que hay que decirlo, pero bueno, en el disco suena mucho, muchísimo mejor. Desert Now, la banda de Gran Canaria, que ahora mismo están bastante potentes, como un cohete, diría casi. Estuvieron hace poquito tocando fuera de las islas, tienen ahora en breve otra tocada fuera, tienen el Poseidón Rock, otro festival que se va a celebrar en Telde para el mes de junio, acompañados de Malamute y dos bandas internacionales. De eso ya iremos dando debida cuenta en sucesivos programas de mucho más que rock and roll, porque ahora seguimos con ese repaso de bandas que estuvieron sonando en mucho más que rock and roll en los programas televisivos. De Ser Un Ave estuvo en el número 301. Enorme fue un proyecto que duró, la verdad que bastante poquito. Sacaron un compartido y un disco. Sí, bueno, porque todavía lo siguen manteniendo en su Batcan. Por si quieres escucharlo al completo. A ver, que lo tienes ahí. 5 euros la descarga digital, o si no, bueno, un tema por cada uno de los discos. Fue grabado en el 2015 por David Gil en los maravillosos estudios Lemon 714 de Arrecife. Ya ni existen los estudios esos y pocas grabaciones hicieron más. La fotografía es de Waka y el diseño de la portada de Sara GDM. El total son 7 temas, nos quedamos con el sexto, que lleva como título Gimnasia Rítmica. Los entrevistamos a ellos en Mucho Más Que Rock and Roll cuando estaban en activo. En el programa donde aparecían, en el 301, se rescataba uno de los temas de aquella grabación, como hicimos con varios programas, rescatando desde el número 300 en adelante, rescatando los directos grabados para las posteriores entrevistas a las bandas de Lanzarote. Escolopendra también aparecía en el mismo programa donde presentaban el primer videoclip de su disco Criminal, editado en el pasado 2025. Lo mismo, si quieres escucharlo íntegro, lo tienen en su Badcamp, también lo tienen en YouTube a través del canal de Hermano Mono. Componentes de Aquelarre y componentes de Denso formaron esta banda y este disco, donde pudimos disfrutar del videoclip de la banda en la misma emisión. Seguimos en la 301. Yeah. tuvimos la oportunidad de entrevistar a Peyu Gabán, banda mítica de Lanzarote, que en esa época, en el año 2017, volvieron a reunirse con una formación un poco diferente a la original, pero sí contaba con los miembros originales de la banda. Los pudimos entrevistar, pudimos también disfrutar de su directo. Hicieron algunos conciertos en la isla y luego, bueno, pues luego lo dejaron otra vez y ahí nos dejan el legado, pues los discos editados por esta banda de Lanzarote llamada Peyu Gabán. Su tema, el que hemos escogido para sonar esta noche, esta tarde o esta mañana, en el momento que nos estés escuchando, se llama Refranator, o si lo quieres en inglés, Refranator. La pela es la pela, quien no corre vuela. verdad que Pechuga Van pudo haber continuado y haber escalado bastante, no puestos, pero sí peldaños en esto de hacerse un hueco dentro de la escena musical, ya no solo de Canarias, sino fuera de ellas también. De hecho, tocaron alguna que otra vez fuera de las islas. Perro Suelto desde Tenerife nos presentaban Sin Tierra, otro nuevo videoclip donde, junto con imágenes de directos y amigos, se montaron un vídeo, la verdad que bastante curioso, con bastantes caras conocidas en el vídeo. A lo largo de cada uno de los minutos iban apareciendo personajes, por no llamarlos de otra manera. No, amigos sobre todo de la banda y conocidos prácticamente de casi todos los conciertos que se celebran por la isla de Tenerife. We'll be right back. Social Antics, banda también con bastante recorrido en la isla de Tenerife, colgaban los instrumentos y el pasado 2015 anunciaron concierto y hasta el momento no sabemos más nada, si siguen adelante, si solamente fue un espejismo, si solo fue ese concierto, no sabemos más nada de Social Antics, su Facebook. Mira, aprovechamos y le echamos un vistacito así en directo, a ver si tienen algo publicado nuevo. No, lo último, lo que sacaron fue en ese concierto de septiembre del 2025 y hasta la fecha. Ya no han dado más señales de continuación. Esperemos que sí, que sigan adelante. Por el momento nos quedamos con Psycho Terrorins. Un poquito de suerte y con menos palique, igual nos da para dos banditas más de la isla de Lanzarote, Cuervos Negros de Los Verbenas y Ahora o Nunca de La Voz de la Conciencia. La primera sigue en activo, la segunda ya no existe, pero su vocalista Fernando sigue ahora con Everybody. También estuvo con LZ2, que por cierto, también LZ2 continúa tocando. Bueno, ¿por dónde vamos? Por el 303, donde estuvieron Los Verbenas y The Voice, Social Antics, Las Ratas, Perro Suelto, Subaguaya y Lujuria. No suenan estas bandas porque ya sonaron en el anterior programa. Vamos a estar repitiendo a saco. Pero en la tele era diferente porque los vídeos eran de estreno y había que ponerlos en el momento, al menos en la semana justa donde aparecían y había que retransmitirlo. Dije que iba a hablar lo mínimo posible y cada vez hablo más. Bueno, dejamos a The Voice pendientes para la próxima semana y nos quedamos con Los Verbenas y La Voz de la Conciencia. Por un lado, Cuervos Negros y por la otra, Ahora o Nunca. Gente, nos oímos la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll. www.sancocho.com